Dos cuestiones para comentar en esta salida. Una tiene que ver con que preguntarnos qué pasa con el retorno del cuarto intermedio respecto al problema en rentas. Hasta ayer a la noche no se sabía si hoy se volvían a reunir el grupo de trabajadores y trabajadoras de rentas con ATE y la Secretaría de Trabajo. Estamos hablando de el titular Marcelo Pedonta. El lunes se iban a volver a reunir. Marcelo Pedonta tenía un problema de salud personal que le impedía hacer la reunión. Se acercaron algunas propuestas que no vamos a dar detalles, pero sí podemos decir que hubo dos contrapropuestas, una propuesta del gobierno y una contrapropuesta de los trabajadores. Y hasta anoche estaban en negociaciones a ver si hoy se juntaban, pero no está confirmado que hoy se vuelvan a juntar. ¿Por qué? Porque todavía no han encontrado un punto en común para poder juntarse y negociar. Por ahora son propuestas y podemos decir que el acuerdo por ahora no está. Bueno. Ese es lo claro. ¿Por qué? Porque las dos propuestas que se han tomado se están analizando y no hay un día donde se puedan juntar, por lo menos no está previsto en estas horas, que se vuelvan a reunir, pero es un tema que preocupa y mucho a los trabajadores y trabajadoras y también al propio gobierno, porque quieren solucionarlo. Mientras tanto, el cuarto intermedio se mantiene hasta que esas dos propuestas que hay, tanto del gobierno provincial como de los trabajadores y trabajadoras, puedan tener algún punto en común y sentarse en una mesa y seguir discutiendo. Así que veremos por estas horas si hay alguna novedad respecto a esa cuestión puntual. Bien. Y la otra es mucho más cercana a nosotros, que tiene que ver con el Club Unión del Este. Comentábamos hace unos días que está cumpliendo un año, ya cumplió un año este club que funciona en el barrio Esperanza de la ciudad de Santa Rosa, que hemos cubierto, hemos dado a conocer todas las actividades que han tenido, y no es fácil mantener un club barrial sin mucho aporte, más allá de que por supuesto los aportes están por parte de los socios fundadores, estamos hablando de Jorge Lescano y César Montes de Oca. Más allá de eso, hay que mantener un club barrial durante un año y hoy en día poder hacer varias actividades, no solamente el fútbol, sino hasta hockey y fútbol femenino, todo en el barrio Esperanza, en un predio gigantesco que hay sobre la calle Cavero, entre la calle Cavero y Enriqueta Smith. Ricardo Miranda es el presidente del club, se comunicó con nosotros, le pedimos que nos resuma en lo que más pueda este año de trabajo y él nos mandó este audio para compartir. Ayer cumplimos un año del inicio de nuestra actividad ahí en el barrio. Bueno, qué contarte. Este más o menos en el año, saben las distintas actividades que hemos realizado. Nuestra idea era fundar un club con un objetivo social, más que nada para sacar chicos de la calle y poder hacer actividades en distintas disciplinas. En un año de vida, gracias a Dios, se lograron armar todas las categorías de fútbol infantil, desde 2015 hasta 2009. Y la 2009, categoría que este año dejaba de ser infantil, que pasaba a inferiores, logramos hacer un común acuerdo con el Club Deportivo Penales, que nos abrió las puertas para incorporar a todos los chicos nuestros de la categoría de 2009, que de hecho están jugando la Liga Cultural, representando a Penales. Fue un año muy duro el que pasamos el anterior, porque bueno, era difícil arrancar, teníamos miedo, bueno, pero gracias a Dios, con el apoyo del gobierno provincial y del área de deportes, y del aporte de gran parte de los socios fundadores del club, hemos logrado hacer un montón de cosas el año. Hicimos el torneo femenino, que duró 4 fechas, gracias a Dios vinieron todos los clubes importantes de Santa Rosa. Hicimos nuestro primer torneo infantil por diciembre, donde metimos 48 equipos y cerca de 3.000 personas en una fecha de calor, que fue diciembre. En febrero logramos ir a la ciudad de Tostado con la categoría 2014, a Santa Fe. O sea, se han logrado un montón de cosas. Y más que nada, bueno, hemos gestionado, hemos estado cerca de los chicos, atendiendo sus problemas, sus necesidades, conteniendo. Se ha hecho un gran trabajo y se va a hacer durante todo este año. Bueno, un poco el resumen de lo que ha pasado en este año. Lo importante para destacar y remarcar es que este club barrial, hasta hace un año que no existía, no había nada en esa, en ese predio, en ese espacio verde del barrio Esperanza. Hoy ese lugar es un lugar de contención, es un lugar de juego, un lugar de práctica deportiva, pero también es un lugar donde los artesanos y artesanas del propio barrio pueden vender sus trabajos. Ahí, cuando hay partido de fútbol, se acercan algunas mujeres vendiendo sus tortas, vendiendo sus producciones. Hay toda una actividad económica, si la querés poner en esos términos, que también le hace bien al barrio, porque hay lugar de pertenencia, porque los pibes han dejado de ir a algunos clubes alejados del barrio y se instalan en el club Unión del Este. Hoy Unión del Este está proveyendo de jugadores al Club Penales para que puedan participar en la Liga Cultural. O sea, toda una movida que va mucho más allá del deporte, porque es una cuestión social y también política. Y quieras o no, Pali, durante este año estuvieron esperando la presencia del actual intendente Luciano Di Napoli, que está recorriendo algunos clubes de la ciudad de Santa Rosa, pero a este club no fue nunca. Bueno. Nunca se acercó a ver las actividades de este club Unión del Este. Y desde el barrio están esperando que en algún momento se pueda dar una vueltita. Todos los fines de semana hay actividad del Club Unión del Este en el barrio Esperanza. Bueno, muy bien, Mauro. Bueno, estuvimos ahí en el nacimiento y ya cuando tienen un año de vida, así que bueno, les seguiremos dando difusión, más vale. Sí, por supuesto, sí. La verdad que está re bueno y cualquiera que se dé una vuelta los fines de semana por el barrio, se nota el trabajo y se nota que ha cambiado el lugar, porque hay actividad, porque hay pibes corriendo, porque hay una pelota de fútbol, porque hay un arco y porque hay vecinos y vecinas que sienten pertenencia por el lugar, pero también por las actividades que se hacen ahí. Muy bien, Mauro. ¿Nos reencontramos luego? ¿Cómo no, Pali? Dale. Hasta luego. Abrazo grande.